color, se mueven sin razón. Yo miro el aire de a momentos y es tu perfume el que me tiembla cerca. Y en mi boca yo me entierro. No sea cosa de que tus ojos se metan a destiempo. Más azúcar para el sol, que el amargo del silencio se me hizo de cartón. Y una pizca de tu ron, ron, ron, ron, ron. Es que me encanta ser tan débil a tu voz. Los caminos están todos embarrados. Definitivamente esto parece un mundo de chocolate. Hey, un par de gotas de tu imposible amor y una resolución. Mírame por favor. Más azúcar para el sol. Que el amargo del silencio se me hizo de cartón. Y una pizca de tu ron, ron, ron, ron, ron. Es que me encanta ser tan débil a tu voz. Repartijas de baratijas de tus te extraño sabandijas. Y hoy necesito un nuevo amor, corazón. Y a vos ven y te espero que te canto esta canción. Más azúcar para el sol. Que el amargo del silencio se me hizo de cartón. Y una pizca de tu ron, ron, ron, ron, ron. Que me encanta ser tan débil a tu voz, tan débil a tu tu voz.